CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Y con ella vamos porque vamos a escuchar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hablando de algo que anunciábamos que habló en lo que fue su comparecencia en rendición de cuentas, pero que no podíamos desarrollarlo en el informativo de la mañana, que fue el tema Marcet. Va a ir a declarar a la fiscalía, dice que no entiende mucho por qué tiene que ir a declarar, pero que va a ir y va a llevar lo mismo que información que llevó al Parlamento, por lo tanto dice puedo ir con la versión taquigráfica y entregársela al fiscal. Por otro lado, justificó el regreso de Herode Ruiz, en este caso como jefe de policía de Maldonado, dice que se lo tiene muy bien evaluado, que también lo tenía muy bien evaluado el fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga. Y por otra parte, también se le consultó por la situación de violencia en la zona de la Cruz de Carrasco, habló de bandas y habló de la necesidad de identificarlas. Escuchamos a Heber comenzando con su comparecencia en Fiscalía. ¿Qué? ¿Lo que dijimos? El señor subsecretario en el Parlamento es exactamente la verdad. Entonces vamos a ir a contarle hasta con la versión taquigráfica de lo que dijimos en el Parlamento. Nosotros no dijimos en otro lado otra cosa que no sea la verdad, y por lo tanto vamos a ir con la verdad, hablar con el fiscal, y creemos que en realidad no entendemos mucho por qué la situación, pero con mucho gusto vamos a ir a democráticamente y republicanamente a darle las explicaciones al fiscal del caso. Ministro, sobre la vuelta de Herode Ruiz al ruedo policial, digamos de alguna manera, él se había ido en el año 2021, había sido destituido por el ministro Larrañaga en aquel momento, ¿cuáles son los motivos para que él vuelva a estar esta vez en una jefatura que ya había estado abandonada? Sí, es un buen policía, es un gran jefe, tanto es así que fue seleccionado por el mismo Jorge para sacarlo de Maldonado y llevarlo a Montevideo, otra jefatura de otras dimensiones. Hubieron problemas de relacionamiento y de falta de entendimiento con Jorge, pero no inhabilita la posibilidad de que esta administración pueda recurrir a un excelente jefe como fue y ya conoce el departamento de Maldonado. El 2 de agosto vamos a darle posición del cargo. Por los 4 homicidios de la Cruz de Carrasco, saber si hay algún tipo de avance en la investigación y si hay preocupación por el aumento de la violencia en la zona, que los vecinos han hablado de eso en los últimos años. Sí, tienen razón, obviamente, pero es una disputa territorial de drogas, ¿no? Y estamos haciendo la investigación. Tenemos que ver si tiene relación con un doble homicidio que hubo días antes y esta supuesta reacción de otros dos homicidios, pero hay una guerra en la zona y por lo tanto tenemos que llenar de policías como para darle tranquilidad a la gente de trabajo, a la gente de bien, que no tiene que vivir esta situación de zozobra y de miedo que produce la guerra en ese territorio, en Cruz de Carrasco. Vamos a estar presentes, estamos presentes, y estamos muy atentos a esta situación. ¿Hay preocupación, ministro, que esto pueda ser un corrimiento del delito y particularmente de este tipo de enfrentamientos como hace un tiempo ocurrió en la zona de Peñarol? No. Es decir, ahora en la Cruz de Carrasco. No lo vemos como un corrimiento, vemos por una disputa territorial ahí, de dos bandas, ¿no? Identificadas. ¿Ya están identificadas? No, nosotros no podemos decir que esto sea tenga una vinculación el doble homicidio de hace unos días con el doble homicidio de ahora. No tenemos esa investigación y está en manos del fiscal, y yo quiero respetar mucho el trabajo que hacen los fiscales. Pero sí sabemos que hay una disputa de drogas y de mercado en la zona. Y eso es producto de una guerra que tenemos nosotros contra el narcotráfico y que no es y no obedece un corrimiento del delito de otras zonas ahí. Habló de rendición de cuentas también, allí le preguntamos por el tema carcelario, nos dijo que van a incorporar unas 3.900 plazas a ese sistema para el tratamiento de los PPL, las personas privadas de libertad, cree que con eso se va a terminar el hacinamiento. Habló también de decomiso de lo que tiene que ver con tanto dinero como también bienes del narcotráfico. Y por otro lado, marcó la necesidad del aumento de pena de homicidio, el mínimo, que está en 2 años, cree él que tiene que aumentar a 4, en realidad 6, pero como aumentando a 6 podría generar problemas en los que son los juicios abreviados, la idea es aumentarlo a 4, y plantea esto en la propia rendición de cuentas. Hay artículos de la rendición de cuentas que hablan de modificaciones al Código Penal. Ay, como hemos dicho varias veces, en la rendición de cuentas a veces se mete de todo. Vamos a escuchar lo que decía Jeva. Ejemplo, hay un artículo que espero que no se desglose, que es un artículo que genera un descomiso ampliado, se llama, a los narcotraficantes. Ustedes saben que nosotros estamos en franca lucha contra el narcotráfico en todo el país y muchas veces perseguir la plata es donde más le duele al narcotráfico. Y acá hay un artículo que espero que se vote y por unanimidad, creo que no puede haber dos opiniones, en donde este descomiso ampliado es no solamente recaudar o quedarnos con lo que se incauta en un allanamiento o lo que se acuerda en una instancia de acuerdo abreviado, sino además ir a los bienes que vienen generando un poderío económico a esa organización que a veces puede hasta sustentarlo años en la cárcel cumpliendo una pena, pero teniendo recursos suficientes como para poder mantener su organización. En este caso, tenemos que abreviar nosotros en el Parlamento la discusión y darle a los fiscales, a los jueces y a la policía herramientas como para perseguir la plata del narcotráfico y poder quedar con esos decomisos donde hay importante cantidad de bienes que no podemos capturar y que son el sustento de estas organizaciones. ¿El otro tema cuál era? El tema es de los homicidios. Fíjense que un homicidio intencional, que una persona mata a otra con intención de matarla, tiene como mínima 2 años. 2 años. Nosotros creemos que notoriamente es insuficiente y propusimos 6. Con los 6 parecería que estamos llevando a una situación de que no se da el juicio, el acuerdo abreviado. Bueno, nosotros no es nuestra intención eliminar la posibilidad del acuerdo abreviado. Entonces, por lo tanto, estamos dispuestos a bajarlo a 4. El tema cárcel, a partir de lo que ha planteado el comisionado parlamentario, el sistema carcelario aquí, ¿hay también algún rubro o alguna especificación clara en la rendición de cuentas para eso? Mire, nosotros dijimos un titular que me parece importante que la gente lo tenga, que esta administración en los 5 años va a crear 3.900 plazas nuevas, que no son camas, son plazas. A veces hay camas en las cárceles que se ocuparon un comedor o una sala de visitas porque no hay lugar. Nosotros vamos a crear 3.900. Hoy el hacinamiento que tenemos en las cárceles es arriba de 2.000 personas. Te quiere decir que nosotros vamos a poder resolver en estos 5 años el hacinamiento de las cárceles, que es lo primero que tenemos que hacer. Habló también Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, haciendo referencia a un análisis vinculado justamente a lo que el ministro trasladó en la rendición de cuentas. Por ejemplo, en el tema de las plazas carcelarias, Baldomir señala que son para resolver el hacinamiento de hoy, pero no el hacinamiento futuro, sobre todo si sigue creciendo la población carcelaria como viene creciendo. Vamos a escuchar algunas de las cosas que decía el diputado de Frente Amplio, Sebastián Baldomir, evaluando la comparecencia del ministro del Interior. El ministro Heber ha tenido un apoyo presupuestario importante por parte de la ministra de Economía en los últimos 2 años. Ha tenido también el respaldo en los cambios que ha pedido en materia de cambio de normativa, todo lo que tiene que ver con el aumento de penas en la ley de urgente consideración, algunos otros cambios de normativa que han venido en los últimos años y en esta propia rendición de cuentas. Entonces, lo que a nosotros más nos llama la atención es que con toda esa serie de recursos que el Ministerio del Interior tiene y cuenta, no se haya podido asegurar aún todavía unos resultados, por ejemplo en materia de homicidios, por ejemplo en materia de combate al lavado de activos, en materia de otro tipo de actividades criminales, donde el propio ministro reconoce que aún los resultados están lejos de ser los que el gobierno desea. A nosotros nos parece que ya faltando un año y medio para terminar este periodo de gobierno, el esfuerzo que ha hecho la sociedad uruguaya y el Estado en darle presupuesto y en darle cambios que el ministerio ha solicitado todavía no están a la altura de los resultados que se están obteniendo en materia de seguridad pública. En relación al tema cárcel, que él anuncia allí unas 3.900 plazas y dice que con eso se va a resolver el tema de hacinamiento. ¿Qué lectura hace? Se lo preguntamos al ministro, el ministro reconoció de que con esas 3.900 plazas, con la cantidad de detenidos que hay hoy en el país, que son 15.000, se acabaría el hacinamiento. Nosotros le preguntamos qué pasaría, por ejemplo, con los cálculos que ha tenido el comisionado parlamentario de Petit con respecto a que posiblemente para el fin del periodo, es decir, para 2025, habría en el entorno de 20.000 personas privadas de libertad en nuestro país. En ese caso, claramente, el hacinamiento no se resolvería porque con los 3.900 plazas llegamos aproximadamente a 15.500 y si hay más de esas personas detenidas, evidentemente seguirá subsistiendo el problema del hacinamiento en el sistema penitenciario uruguayo. En esta oportunidad el ministro destacó de los artículos que vienen solicitados por el Ministerio del Interior, uno relacionado con una suerte de ampliación de la capacidad que tiene el Estado como tal de ir contra bienes de personas que son acusadas, encarceladas por lavado de activos por delitos vinculados al narcotráfico. ¿El Frente Amplio está de acuerdo con esta iniciativa? El artículo 144, justamente lo que establece el proyecto de rendición de cuentas, es la posibilidad del decomiso ampliado, es decir, de ir contra todos los bienes de personas acusadas por delitos vinculados al narcotráfico. Hoy, lo que nosotros entendemos es que ya la ley integral contra el lavado de activos dispondría la posibilidad de ir contra los bienes de las bandas de narcotraficantes. El tema es que no se está, en nuestra perspectiva, utilizando bien la ley que ya está vigente. ¿Y esto genera más respaldo? En realidad, lo que nosotros, eso nos parece que va a generar algunos problemas legales, porque posiblemente lo que haya que hacer es tener mayor fuerza de investigación acerca de cuáles son los bienes, que muchas veces los bienes de los narcotraficantes están a nombre de terceros, de testaferros. Entonces, sería una dificultad de instrumentar concretamente este artículo. Hacemos la pausa, tras la misma seguimos con más información. Vamos a escuchar ahora a Sebastián da Silva. Sebastián da Silva defendió, el discurso de Graciela Bianchi en torno al tema del PSOE, que generó, como ustedes saben, el llamado por parte del gobierno español a la embajadora uruguaya en ese país, las declaraciones de Argimón, que la agarró en España, además este tema. Vinculaba que en la senadora en ejercicio de la vicepresidenta Graciela Bianchi no representaba el pensamiento del gobierno nacional. Después Bustillo reuniéndose con el embajador español aquí en Uruguay pidiéndole disculpas. También el presidente de la República marcando un poco la cancha. Graciela Bianchi. Ayer hubo sesión de Cámara para aprobar justamente el presupuesto interno de la Cámara de Senadores. Estaba afuera en el ambulatorio hablando por teléfono, seguramente con alguien del Poder Ejecutivo, si no era a la calle era Álvaro Delgado. Y bueno, ella ahí un poquito defendía su posición, lo hacía en el ambulatorio mientras algunos legisladores estaban esperando para hablar con ella, pero ella estaba inmersa en esa temática. Cuando terminó la sesión, junto con otros colegas la fuimos a buscar, estuvimos caminando al lado de ella pidiéndole a ver si quería hacer declaraciones, pero no quería realizar nota con los medios de comunicación. Sí lo hizo Sebastián da Silva, y da Silva utilizó algo que vía declaración sí lo ha hecho también Graciela Bianchi, en el expresar que una vicepresidenta de la República no representa la palabra de un gobierno, que la palabra de gobierno la representa el presidente de la República, el canciller de la República a nivel internacional, o los diplomáticos que estos definan. Vamos a escuchar lo que decía un da Silva, que también se molestó con algunas críticas de Frente Amplio a la hora que se las planteábamos, y manifestaba que dejaron de militar el agua para empezar a militar el PSOE. Bueno, ningún vicepresidente de la República tiene la representación del Estado uruguayo. La Constitución y el Estatuto Diplomático y los Congresos de Viena le dan esa representación diplomática al Presidente de la República o al Canciller, o en detrimento, si no, al embajador acreditado o al embajador plenipotenciario. Por tanto, ni Kamala Harris, ni Yolanda Díaz, ni Beatriz Argimón, ni Graciela Bianchi, ni ningún vicepresidente representa la opinión del Estado uruguayo. Entonces pasamos a tener una opinión personal, de las cuales hay enciclopedias y océanos de tinta sobre opiniones políticas de dirigentes políticos. ¿Entonces está fuera de lugar la convocatoria del embajador en España? Es una consulta tradicional, pero en el derecho diplomático las ofensas las generan teóricamente los representantes del Estado, en este caso el canciller o el presidente de la República. La vicepresidenta de la República realizó declaraciones en España, donde está indicando que no representaba, dice la vicepresidenta de la República, o a la vicepresidencia de la República, las declaraciones de Bianchi. Pero el senador Enrique Rubio acaba de hacer declaraciones indicando que para el Frente Amplio hay que tener una posición desde Cancillería, desde Bustillo. Creo que están entrando a militar el PSOE ahora que empezó a llover y dejaron de militar la sequía. Vamos a dejarnos de cosas, porque esta es una declaración política como la de todos los días escuchamos. Pensaba igual es Juan Martín Rodríguez, que del herrerismo. Juan Martín Rodríguez considera que en realidad sí representa a Bianchi cuando es vicepresidenta en ejercicio. Dijo, por lo menos, como mínimo, al Parlamento. Y como tal no tiene que hacer declaraciones a nivel de las redes sociales, había Twitter en este caso, como las que hizo. Claramente es así, estamos de acuerdo con el comunicado que sacó Cancillería, dijo Juan Martín Rodríguez. Bueno, nosotros demarcábamos la discrepancia que tenía con lo que había dicho Sebastián da Silva. Y nos decía Juan Martín Rodríguez que cada uno piensa lo que quiere. Lo correcto. Los legisladores tenemos que saber el rol que cumplimos. Y naturalmente cuando uno es parlamentario y representa un partido político, tiene absoluta libertad en sus expresiones, en sus dichos. Y compartiéndolos o no. Ahora, en el caso de la senadora Bianchi se encontraba ocupando la vicepresidencia de la República. Naturalmente eso obliga a la persona que ejerce esa responsabilidad a actuar de otra manera. Por lo tanto, entendemos que no debían haberse emitido ese pronunciamiento, ese tuit, porque en definitiva no deja de ser quien en ese momento ejercía la vicepresidencia de la República de nuestro país. ¿Deben pedir disculpas, Bianchi? Bueno, eso sabrá la senadora Bianchi. Nosotros no nos metemos en decisiones personales. Repito, a nuestro juicio fue innecesario ese tuit. No comparte lo que dice entonces el senador Sebastián da Silva, que hoy manifestaba que en realidad quien representa al país solamente es el presidente de la República y el canciller. Bueno, cada uno puede tener su opinión. Yo le repito, cuando se expresa quien ejerce la vicepresidencia de la República, se expresa a alguien que representa, por lo pronto, al Poder Legislativo en su conjunto. ¿El Partido Nacional debería tener más cuidado o debería llamar a Graciela Bianchi para que baje un poco los decibeles en sus opiniones, por lo menos en lo que tiene que ver con política exterior? No me corresponde ser yo quien haga esa apreciación. En todo caso, hay autoridades del partido, el directorio o eventualmente la bancada de senadores que pueda adoptar esa medida. En nuestro caso, que además de legislador ocupamos una responsabilidad en el Parlamento Latinoamericano, siendo su secretario general, ejercemos esa responsabilidad con justamente la calma y la cautela que ameritan esas circunstancias. No se va a hablar con la senadora porque no es la primera vez que no a este nivel, pero han pasado otros elementos, otras situaciones, generalmente a través de las redes sociales. Seguramente ya se han producido conversaciones en diferentes ámbitos. En nuestro caso estamos encerrados prácticamente buena parte del día en la sala 17 del edificio anexo. Deben haber otros compañeros y otras compañeras que deberán estar teniendo las conversaciones que corresponden. Repito, creo que es importante que cuando se ejerce una responsabilidad de esa magnitud, lo primero siempre es tener calma al momento de las expresiones. En lo personal, nosotros respetamos el sistema democrático español, respetamos la decisión de los españoles, respetamos al gobierno español y en ese sentido lo que los españoles han expresado el pasado domingo entendemos que es la voz del pueblo y que por lo tanto es lo que se tiene que respetar. Después, en lo personal podemos tener opiniones, cercanías, afinidades con uno, otro u otros partidos políticos. Eso tampoco hay que desconocerlo. Pero no hay que confundir. Una cosa es las cercanías, las amistades, las afinidades y las diferencias que se pueden tener con actores políticos de otros países. Y una cosa muy distinta es cuando se está hablando directamente de gobernantes que ejercen un rol fundamental en nuestro país, como también el partido, porque por lo pronto, hasta ahora, el partido de gobierno de España es el PSOE. Ahí tiene entonces a Juan Martín Rodríguez. Claramente, lo decíamos hoy, hay una postura diferente sobre la lectura de Bianchi. Si hablas con los legisladores de la 40, como es Sebastián da Silva, del tractor amarillo de Javier García, de la 404, que es la propia Bianchi la integra, que es el sector de Álvaro Delgado, respecto a si hablas con los legisladores del Partido Nacional de la 71, del herrerismo, que tienen una posición crítica sobre Bianchi, sobre todo porque Bianchi, además de algunas situaciones que no la favorecen a la hora de los planteos, ha tenido un enfrentamiento en una reunión que ustedes ya conocen con Penades cuando todavía era senador del Partido Nacional, y eso obviamente ha generado ciertas situaciones de complejidad interna. El senador Enrique Rubio del Frente Amplio habló también de la temática, planteó la posición de Frente Amplio, solicitaban que Cancillería, como lo hizo, se plantara sobre la temática y criticaban duramente a Bianchi. Es deplorable que la senadora Bianchi, en ejercicio de la vicepresidencia de la República, haya hecho manifestaciones insólitas sobre el Partido Obrero Socialista Español en relación con el resultado de las elecciones, diciendo que se trata de un partido financiado por el terrorismo y el narcoterrorismo y demás. Yo creo que crear un incidente internacional a partir de reflexiones personales que solo se fundan en fake news, ¿no? Es no tener en cuenta el lugar que se ocupa. Y bueno, esto ha motivado la convocatoria de la embajadora uruguaya en Madrid y estamos en problemas. Lo que nosotros queremos saber, lo veremos en la bancada y demás, es ¿qué opina el ministro Bustillo, el ministro de Relaciones Exteriores, en relación con esto? Porque lo único que cabe es hacer un pedido de disculpas y en ese caso la posición de la senadora Bianchi va a quedar muy mal parada. La presidenta de la Cámara de Senadores, vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, está justamente en España y habría manifestado que él, allá en España, que las declaraciones de Bianchi no representan a la vicepresidencia de la República Oriental del Uruguay. ¿Eso puede ser por lo menos un primer camino para zanjar la situación? Bueno, esto es un problema de relaciones exteriores. Puede estar bien las declaraciones de la vicepresidenta de la República, pero el tema es que las manifestaciones se hacen por parte de la senadora Bianchi en ejercicio de la vicepresidencia. Entonces, cuando uno ocupa un cargo de esa naturaleza, reflexionar después de que eso no representa, que efectivamente no representa, no es suficiente. A José Carlos Maía, senador también del Frente Amplio, en este caso de Asamblea Uruguay, haciendo un análisis sobre los dichos de Bianchi también, considerando que el planteo que hacía recién Sebastián da Silva y que escuchaban respecto a que el Frente Amplio dejó de militar el agua y ahora milita el PSOE, es un bolazo, dijo. Ojalá Cancillería se exprese públicamente, como lo ha hecho en algunos otros casos, debería hacerlo. Es muy triste que se haga ese tipo de comentarios desde el lugar institucional que le ha dado la ciudadanía. Hoy es la número 3 que ocupa su cargo en el Partido Nacional y es la vicepresidenta. Creo que avergüenza a todo el sistema político y, bueno, esas cosas pasan cuando se utilizan medios complicados para hacer política. Y cuando quiero decir esto es cuando vos utilizás cotidianamente la mentira o la descalificación de adversarios o situaciones y ahora pasa a nivel internacional, trae consecuencias institucionales. Hoy el Uruguay tiene que estar dando explicaciones sobre lo que los dichos de su vicepresidencia en funciones en España. El senador Da Silva dice que la opinión de un Estado, la postura de un Estado, solo se representa en la palabra del presidente, del canciller o de los designados para embajador o jefe de cartera en el país en cuestión. ¿Comparte eso? O sea, ¿la opinión de Bianchi no tiene vinculación al Estado? Es la vicepresidenta hoy en el Uruguay. Me quedo no con lo que dice el senador Da Silva, sino con lo que dijo ahora en España la vicepresidenta, de verdad, Beatriz Argimón, que no nos representa. Y la verdad, no solo no nos representa, sino que deja pegado al Uruguay, lo deja expuesto una vez más, porque no es la primera vez que sucede. Ojalá, que reitero, Cancillería, sin mirar quién es ni que pertenece a qué partido, institucionalmente diga lo que tiene que decir, porque ha sido Cancillería la que ha sido convocada a través de la Embajada de España, del Uruguay en España, a dar explicaciones sobre lo que ha dicho la vicepresidenta hoy en funciones, que es Graciela Bianchi. ¿El Frente Amplio tiene planteado quizás hacer alguna declaración como partido? Es posible, todavía no lo hemos analizado porque esto tiene horas y uno no sale de la sorpresa, porque que alguien que representa al Senado de la República y en este caso al país como vicepresidenta diga estas cosas, las escriba y además no haya tenido hasta hoy, hasta ahora, en este momento, ninguna disculpa ni de su partido, ni de ella como vicepresidenta en funciones, es realmente preocupante. La Silva decía que el Frente Amplio dejó de militar la sequía y pasó a militar el PSOE. Ah, no, es un bolazo. Gracias. Ahora, perdón, que la vicepresidenta diga que no lo representa, lo dicho de Bianchi, ¿no es desmarcarse en cierto punto? De ella con respecto digo a... Digo que no se critica, dice no lo representa, pero tampoco hay una crítica hacia el comentario en sí. Bueno, por eso creo que Cancillería es la que se tiene que expresar. De Frente Amplio, como se le planteaba allí a Mahía, que entre otras cosas marca que los exabruptos de la senadora en ejercicio de la vicepresidencia de la República, Graciela Bianchi, contra el presidente español, Pedro Sánchez, son una nueva vergüenza internacional de Uruguay. Lamentablemente no es un hecho aislado, se suma un sinfín de ataques a presidentes progresistas, periodistas y a organismos internacionales, y lamentablemente también Bianchi no es la única del gobierno que lo hace. El Frente Amplio defenderá siempre la imagen y posición del Uruguay en el mundo, dice parte del comunicado que el Frente Amplio sacó sobre este tema. Pausa y seguimos. Silvia Ibarburen, que es diputada de Frente Amplio, criticó algunas de las cosas que ayer escuchaban ustedes del ministro de Agricultura y Pesca que compareció en rendición de cuentas. Fernando Matos considera que no es verdad que todas las políticas lleguen, sobre todo a los pequeños y medianos productores. Realmente fue casi que una fotocopia de la comparecencia del año pasado. Vemos que hay muchos programas que están todavía como en veremos, hay como una lentitud en el desarrollo de los objetivos. Por otro lado, sigue habiendo, como viene pasando en la mayoría de los incisos, un recorte tanto en la asignación como en la ejecución. Se hizo una extensa exposición con respecto al tema del déficit hídrico, que bueno, como todos ustedes saben, es un déficit muy importante, uno de los más duros desde que se tiene el registro. Y en ese sentido, nosotros lo que vemos en relación a las dificultades que ha habido es que las medidas que se han tomado no son acordes a las dificultades que han tenido los productores, ¿no? Y en este sentido, por poner un ejemplo, la sequía, por comparar sequía con sequía, la sequía del 2009, que no fue tan extensa ni tan importante, en ese momento uno de los parámetros con los que podemos comparar, se distribuyeron unas 30.000 toneladas de alimentos para animales, llegando a 10.000 productores. En esta instancia, muchos meses después, la sequía se declaró en octubre y recién en los meses de abril y mayo llegaron con 3.000 toneladas, con 9.000 toneladas, perdón, a 2.150 productores. O sea, estamos hablando de una diferencia sumamente importante. Por otro lado, un ministerio que tiene la importancia que tiene, y además una de las cosas que primero se dijo en este sentido fue que, bueno, el ministerio pretendía acompañar sobre todo a los pequeños productores, a los que tienen más dificultades. Sin embargo, en ese sentido, nosotros vemos que la Dirección General de Desarrollo Rural, que es la que trabaja directamente con los productores familiares, tiene un recorte de inversiones del 80% y en gastos de funcionamiento del orden del 30 y pico, casi el 40%. Entonces vemos ahí como un antagonismo entre lo que se dice y después lo que se invierte para, sobre todo, los productores más pequeños, ¿no? Y esto, si le sumamos también los recortes que hay a nivel del Instituto Nacional de Colonización, ¿verdad?, que estamos hablando de 2.000 millones de pesos menos que años anteriores, para un fideicomiso de inclusión social que por ahora todavía no nos han contestado cómo, en qué situación está. Decíamos que se votó en el Senado de la República ayer el presupuesto de la Cámara de Senadores. Rodrigo Blas, que es quien quedó en la banca de Gustavo Penadez, fue el senador del Partido Nacional el que habló del mismo y luego fue aprobado con voto de todos los partidos políticos. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Blas, sobre todo en aportes que tienen que ver con el comisionado parlamentario y el sistema carcelario, algunos pedidos que había hecho también la institución hacia derechos humanos que depende del Parlamento, por ejemplo, de un vehículo. También ahí tenemos economía, se le está dando con los propios recursos de la Cámara un fortalecimiento para la función del Instituto de Derechos Humanos, generándole una mayor partida, permitiéndole la compra de un vehículo que es necesario para su función. Y donde sí quiero destacar un compromiso de todos los partidos políticos de la rendición de cuentas, habilitar un cambio en la ley que lo rige generando 5 pases en comisión en más para que puedan funcionar de una mejor manera. Respecto al comisionario parlamentario, también ahí se aumenta de los propios recursos de la Cámara las partidas para su funcionamiento en 1 millón de pesos, que le permite casi duplicar lo que tiene para hacer convenios con las distintas instituciones, y se le habilita también la creación de 6 cargos permanentes técnicos para que pueda aumentar su atención en las distintas cárceles del Estado. Hablando de temas presupuestales, Rodrigo Harín en el Consejo Directivo Central marcó que se están direccionando fondos internos de la Universidad de la República a la espera de que consiga más dinero o incremento en lo que tiene que ver a la rendición de cuentas actual para el programa de cáncer de próstata del Hospital de Clínicas y también para la construcción de un nuevo edificio en la Regional Norte, concretamente en Paysandú. Creo que todos son conscientes de lo que estamos votando en punto 9. Básicamente implica la posibilidad de adelantar unos fondos al Hospital de Clínicas contra recursos que el propio hospital tiene votados en la rendición de cuentas. Me parece que es más que pertinente. Me gustaría agregarle, si el Consejo estuviera de acuerdo, un pequeño agregado, un último punto, que reza así. El Hospital de Clínicas deberá comunicar a la Dirección General de Administración Financiera los siguientes extremos: que se cumplen los criterios que establece la normativa vigente para este tipo de adquisiciones, que se cuenta con la constancia de la habilitación del Ministerio de Salud Pública para el uso del equipamiento referido y el monto definitivo necesario para efectivizar la compra a efecto de realizar la transportación de créditos correspondiente. ¿No? Dado que es una compra que posiblemente tenga que operar de manera directa, creo que hay que tomar explícitamente estos recaudos porque son fondos que administramos a nivel central. ¿Sí? Tomamos hoy 3 decisiones absolutamente claves, podríamos ir 4 para citar adicionalmente las que mencionaba el consejero Randall al comienzo. Pero no me gustaría que pase desapercibido que acabamos de resolver dotar de 140 millones de pesos al proyecto Nuevo Edificio de Paysandú. Es un enorme esfuerzo que está haciendo la Universidad de la República, aún en un contexto de restricciones, redireccionando recursos que tenía para otra finalidad. Y acabamos también de resolver sostener más proyectos de I+D de la Comisión Sectorial de Investigación Científica a partir del mismo esfuerzo institucional. Digo esto, no son fondos permanentes, son fondos contingentes que la Universidad de la República destina a fines sustantivos a esta materia. Y adiciono el comentario el punto 9 del Hospital de Clínicas, donde de vuelta, si bien implica